Muy bienvenidos, bienvenidas a los oyentes, un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. En esta oportunidad me acompaña don Nelson Gutiérrez Lagos. Muy bienvenido, profesor. Un gusto saludarte, un privilegio estar aquí. Mi hermano Nelson, usted es educador, pero a la vez tiene algún cargo dentro de la universidad, porque él es docente de la universidad. En la actualidad estoy cumpliendo funciones de director de docencia en nuestra universidad, que es una unidad académica principal de la vicerrectoría académica de la institución. Muy bien, así que tenemos una voz autorizada para hablarnos de educación y redención, ¿no es cierto, amados oyentes? Gracias por estar con nosotros. Ya lo hemos mencionado, el tema que vamos a tratar en esta semana está relacionado con educación y redención. Dos palabras que prácticamente todo el trimestre, los tres meses estos, hemos estado conversando y vamos a seguir conversando. Educación. Pero redención, ¿qué le parece usted esa palabra redención? ¿Qué le llama la atención de la palabra? Porque tenemos que unirla entre educación y redención después. Bueno, a mi parecer es una expresión universal que representa un acto de salvataje, un acto de misericordia, un acto de salvación de parte de una persona que tiene poder para librar a alguien de una situación vulnerable, poder para sacarlo de una situación compleja, por lo que transversalmente en todas las culturas se ilustra esa práctica, esa manera de proceder en personas que pueden hacer algo en favor de otra persona y lo expresan en un gesto, a veces jurídico, a veces militar, a veces un gesto humano, un gesto manual de rescate para salvar a una persona de una situación de peligro. Es lo que primero me llama la atención con el concepto. Con el concepto propiamente tal de redención, ¿no? Pero asociada a educación, hay una cita que está en nuestro folleto, dice: la educación es un don precioso, no debe darse por sentado, como cualquier otro buen regalo que recibimos. Este también desciende de lo alto, el Padre de la Luz, según Santiago 1.17. Interesante de esto, que si unimos educación con redención, al parecer nosotros vamos a comenzar a conversar acerca de que la educación debería ser redentora. ¿No le parece? Sí, yo creo que es una maravillosa forma de representar la obra de Dios en favor del hombre al hacerlo a través de este concepto, la redención. Cuando nosotros hoy hablamos de educar es redimir, por ejemplo, estamos estableciendo ese vínculo hermoso, dado que hay un gesto de salvación hermoso de alguien, de un ser supremo, que ve al hombre necesitado, lo ve vulnerable, lo ve en condición de perdición y despliega todo un sistema global para rescatarlo del mal y sacarlo de la paga del pecado, que es la muerte. Lo interesante de todo es que pareciera ser que en el gesto bíblico de incorporar el concepto de redención a actos en favor de personas que sean esclavos, personas que eran viudas, personas que eran huérfanos, personas que estaban desheredadas, abandonadas en la indefensión, Dios se presenta a sí mismo como la solución a un problema de carácter irreversible, a un problema completamente imposible de salvar. Es como acercarse a alguien desahuciado con una mano que lo sostiene, lo levanta y lo salva, con atributos y gestos que son sorprendentes. Interesante lo que acaba de mencionar. En realidad, durante la semana vamos a conversar acerca de la educación como redentora, Jesús como educador. Algo hemos conversado antes en relación al maestro y los maestros. La Biblia como educadora, hombres como educadores, y aquí tenemos alguna responsabilidad cuando nosotros impartimos o hablamos en este momento incluso, y el Espíritu Santo como un educador. El texto central que nos va a llevar a meditar durante esta semana está allí en 2 Timoteo 3:16, muy conocido. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, Toda materia, no sé, normalmente los profesores cuando uno dice una materia le dice, mire, estos son los libros de textos, ¿no es cierto? Este, de aquí vamos a extraer materiales, usted tiene que leerse este libro, este otro, yo lo recuerdo muy bien. Siempre dan una pauta, pero en la básica y en la media también se dan libros de texto. Ahora nosotros los vamos a tomar nuestro libro de texto como la Biblia, que nos va a llevar en la verdadera educación. Y allí partimos con Génesis 1:26, que no está en el contexto de la creación, sino en el contexto, usted recuerda, amable oyente, de educación y redención. Dice Génesis 1:26, 27, mire, en ese sentido, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego en el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué le dice este texto cuando hablaba de que Dios lo hace a su imagen en relación a educación y redención? Es como decir, mira, yo voy a hacer algo, pero quiero que me reflejes. Que cuando te vean, me vean a mí. Algo así, ¿no lo ves en ese sentido? Sí, llama mucho la atención esa expresión que ha sido un gran misterio para quienes estudian este pasaje de la Biblia. ¿Qué es lo que quiso decir nuestro Señor cuando presenta al hombre y dice, hagámoslo a nuestra imagen y a nuestra semejanza? Llama mucho la atención, por ejemplo, que en Génesis, el capítulo 5 y el versículo 3, se usa una expresión similar. Cuando se habla allí, se dice que Set era a la semejanza de Adán, era igual a él, era su viva imagen, refiriéndose ahora a un hijo. Y de pronto uno piensa, hay personas que asoman a la vida con un semblante, con una fisonomía, con rasgos que son tan iguales a los de su padre que resulta innegable que son hijos de. Por lo tanto, me resulta un concepto muy amigable el que el Señor diga, yo quiero que ellos se parezcan a mí, que lleven algo de mí, y como que aflora naturalmente el orgullo del progenitor viéndose representado en los rasgos físicos de aquella persona que es su criatura, su hijo. Lleva rasgos, lleva un sello, lleva una impronta, lleva lacrado en la imagen ese hijo los rasgos de su padre. Algo interesante que algunos comentadores, tomando este texto que usted menciona allí, que Adán, aunque no era el primogénito en realidad, dice, pero dice que se lo engendró a semejanza, conforme a su imagen. Y entonces lo que sucedió es que Adán, después de la caída, se le acortaron los años, la vida se terminó, pero este personaje se tenía que ser. Cuando, bueno, quizás doy un ejemplo, no sé si usted se ha dado cuenta que a veces mira a sus hijos y alguien le dice, oye, camina igual que tú. Mira cómo se para, mira cómo mira, mira cómo se ríe. Hay algunas semejanzas y lamentablemente el pecado trajo una consecuencia muy terrible, muy desastrosa. Se perdió esa imagen y allí aparece entonces la palabra redención que vamos a seguir conversando. Amables oyentes, gracias por su atención. Vamos a volver mañana. Bendiciones. Hasta mañana.